para esta tú de Ferreira, de parte de Nico. A ver, vamos a hacer palmas. Ella sale una mañana rumbo hacia el trabajo. Tenía 22 años y una vida por vivir. Las horas pasaron, pero ella no volvió. Sus padres desesperados hicieron la denuncia por su desaparición. Era rubia y ojos verdes y vestía un jean color marrón. Esa no volverá, esa no volverá, porque esos hombres solo tienen impunidad, maldita trata. Esa no volverá, esa no volverá. Todos sus sueños fueron truncados ya. Esa no volverá, no volverá a ver. Maldita trata de mierda. ¿Por qué? Vamos. Fuerza, fuerza. Vamos. Llévala. Un testigo anónimo a la policía le contó que unos hombres la metieron en un auto color bordón y se la llevaron por la calle de tierra rápido, dejando una polvareda a su alrededor, dejándose unas huellas a su alrededor. No, esa no volverá, esa no volverá, porque sus sueños fueron truncados ya. Esa no volverá, esa no volverá, porque sus hombres solo tienen impunidad. Esa, sus padres la siguen buscando. Cinco años ya pasaron y no se sabe nada del caso. Quedó en el olvido de la sociedad, quedó en el olvido de los jueces, lo encarpetaron y ahí fue. Ellos miran sus fotos pensando dónde estará ella. Ellos miran sus fotitos pensando si volverá, pero... Ella no volverá, ella no volverá, porque esos hombres solo tienen impunidad. Vamos, Mati, ella no volverá, ella no volverá, porque sus sueños fueron truncados ya. Maldita trata de mujeres, maldita trata de personas. ¿Por qué? ¿Por qué se las llevaron? ¿Por qué dejaron a esos padres? A esos padres, su hija tan hermosa. No, porque ella no volverá. Che, ¿qué les parece? Este tema viene grabado en mi disco Cara a Cara, ¿eh?